Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Poesía, música, fotografía, pintura, invitados y mucho más. Desde nuestra sala locutorio Clotario Blest de la Confederación General de Trabajadores CGT Chile. Escúchanos todos los viernes de 20 a 21 horas solo aquí por www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. Organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Muy buenas tardes amigos, amigas, sean todos bienvenidos a un primaveral día. Hoy viernes 23 de octubre del 2015. Programa número 68, ya amigo Control Pedro Toledo. Saludos a mi amigo Pedro Toledo al otro lado del vídeo. ¿Cómo está? Ordinario. Saludos, Toledo. Toledo. Quiero darle las gracias primero que todo a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que nos da este bello espacio todos los días viernes para hablar de literatura. Hoy hablaremos de poesía. Está mi invitado aquí al ladito mío, nuestro invitado nació en Temuco, Chile, el año 1978, plena dictadura. Ahí estamos un poco calzando con la canción que escuchamos hace poco, Los Dinosaurios. Claro, y también haciéndole un homenaje en el día del cumpleaños a Charly García. Así que cambiamos una que teníamos presupuestado para pa celebrar a Charly y feliz cumpleaños. Un poco también de Los Dinosaurios. Sí, pues ya amigos, están escuchando la voz, así que le doy las más grandes las bienvenidas al poeta Ernesto González Barrenet. ¿Cómo estáis, Ernesto? Bien, bien. Qué bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Estoy muy contento que esté acá en esta sala, se llama Clotario Robles. Mira, qué bueno. Así que, como le dije cuando veníamos en el ascensor, vamos a conversar, conocer su trabajo, su obra. Usted estaba contando que nació en Temuco. ¿Hasta qué ya estuviste en Temuco? Viví hasta los 16 años. ¿Ya? ¿Y qué recordáis allá? Toda tu infancia, pues, bueno, preciosa. Esta naturaleza, ¿no? Claro, sí. Una ciudad que creció mucho en los años 90. ¿Ya? Pasó de ser una ciudad bastante pequeña a una mayor en muy pocos años, del 90 al 95, a tener casi 400.000 habitantes. Entonces, una ciudad también que no tenía industria, no tenía. Solo la gente trabajaba en servicio. Entonces también se vieron muchas cosas, mucha marginalidad, mucha dureza. También estamos hablando de los años de transición. ¿Tú constantemente sigues yendo allá? Sí, sí. ¿Y ha cambiado desde esa época hasta ahora o sigue el rollo? Mira, no te podría hablar con propiedad de responderte con propiedad, pero claro, Temuco era una ciudad muy... donde estaba también el conflicto racial fuerte. ¿Conflicto mapuche? Claro. Mucha, ¿cómo se dice? No sé, pues en un colegio fiscal que yo estudiaba había problemas entre los compañeros porque no, los mapuches todavía no tenía una connotación positiva, digamos. Claro, entonces claro. Era muy irrespetuoso el chileno promedio. Entonces, cosa que ha ido cambiando un poco. Pero poquito. No, pero es que las noticias también tú dices, tratan de vender una imagen como que estuviera en guerra. Y no es tanto tampoco. Sí, si hubiera una guerra, digamos, un terrorismo, sería... ardería la Araucanía. Claro, y toda la básica media, chico ahí, los amigos. Claro. Media amigos, compadres, maldades, todo eso que uno hace cuando es pendejo, pues, weón. ¿Te acordáis de algo, no? Cuéntalo. Ándate para allá para atrás, ¿o no te gusta mucho? Claro, no soy muy nostálgico, pero claro, fui un muchacho desordenado, noventero, entre Panqueta y Granch. ¿Con Moica? Sí, Moicano también me dice, bueno, pasamos por todo, en un tiempo donde no era, digamos, muy común verlo, y menos en el sur, porque la gente se asustaba, digamos. Estuve hasta el año más o menos 95, 96 en Temuco, y nada, tuve un muy buen grupo de amigos, una infancia, digamos, feliz. No me puedo quejar, y también mucha cercanía con libros. Mi único problema siempre ha sido el colegio. Ya. No entiendo por qué los muchachos ahora luchan por estar dentro de un colegio tanto. Muy bien. Oye, y después a los 16 me contaste que te moviste para acá, para la ciudad. Claro, me vine a... ¿Viniste a estudiar acá? Claro, a terminar la enseñanza media, como se decía antes. Eres muy porro, ¿verdad? No, pero me gusta. Era de la escuela de la Cimarra, digamos. Un buen alumno, pero que no le gustaba estar en clase, digamos. Me gustaba mucho leer. Ya tenía como definido un poco lo que quería hacer con mi vida. Entre comillas. Generalmente la vida campo o es del sur de la patria. Bueno, pasa en las provincias en general. Los cabros tienen un rato y después se ponen a trabajar. Sí, sí. No hay como mucha prosperidad en seguir en la universidad. Poquito. Claro, pero había una, digamos, hay universidad en Temuco, está la UFRO. La UFRO, claro. La Universidad Católica de Temuco. Es decir, también había una rica, una incipiente vía universitaria que también... Que se puede catalogar como la Concepción. Claro, y en los 90 llegaron muchos también exiliados, digamos, de fuera del país, que venían con trabajos culturales, con libros, cosa que nutrió mucho. Yo entré muy joven a esto de la poesía, entonces ahí me nutrí mucho con esas personas. Conocí, por ejemplo, hice talleres con Bernardo Reyes, también sobrino nieto de Neruda, con Jaime Buenún. Tú acá, ¿a dónde estáis sentado? Exactamente, entonces había una vía cultural rica, digamos. Soy de una generación de poetas temuquenses, digamos, muchos están acá ahora instalados, donde uno podía encontrarse con Ángel Valdebenito, que escribió Patria, por ejemplo, que ahora está pronto a sacar un libro que se llama Mantenimiento, ¿ya? Con la Gloria Dinkler, que es de Pucón, pero también hizo su arma en Temuco. Bueno, estaba Gerardo Quesada, que ahora está más dedicado al cine, pero también es un poeta. Está ¿también trabajas con al aire el libro? ¿Cómo se llama? No, del aire de editores, claro, que es una editorial especialista en libros de poesía mapuche. Un trabajo precioso. Yo no, tengo un par de libros que me ha regalado de Roxana Miranda, si no me equivoco, y de... Exactamente. Ay, no me acuerdo el nombre. No, Juan Buenuán. ¡Él! Sí, maravilloso. Tengo un indio cabalgando en la carretera. Sí, precioso, esa foto, weón. Maravilloso. Claro, Buenuán llegó un poco más tarde, pero también está otro poeta, César Cabello. No, hay un montón de poetas que hemos persistido. Rodolfo Lousset, que lo tuviste acá también. Ajá. Que imagínate, fuimos amigos en el sur y después seguimos todos persistiendo en esta chuchoca. Oye, y claro, después te viniste a la ciudad y acá, aparte de terminar la media, después te pusiste a estudiar en la U. Claro. Estudiaste cine documental en la Academia de Humanismo Cristiano. No, digamos, para resumir, que salí de cine documental para evitarnos las vueltas que di antes de encontrar mi vocación. ¿Ya? ¿Y qué onda? ¿Por qué te metiste a...? ¿Siempre te gustaba la película, el rollo de grabación y todo eso? ¿Documentales? Claro, siempre me gustó más la literatura. Hay una similitud ahí en la imagen, con la poesía. Claro. Bueno, sí. La conexión. Sí. Y nada, me interesaba el cine. Encontraba que en el tiempo que yo estudié literatura, era muy aburrido, era más bien lingüística. Ajá. Tampoco era un buen alumno en... digamos, la ortografía, entonces preferí un poco una carrera que me expandiera, que me trajera conocimiento y claro, estudié cine. Muy bien. Es bastante entretenida, digamos, sí, estudiarlo. Claro. Seguís con contacto, es muy difícil. Porque finalmente la universidad uno crea lazos. Po. Sí, sí. Por ejemplo, ahora con gente, bueno, que también está ligada a la literatura. Uh-huh. E hicimos una serie de televisión que ahora está dando en ese canal que se llama TV Senado. ¿Ya? con entrevistas también a escritores, etcétera. Sí. Oye, y después un diplomado en estética. Claro. ¿Del cine? ¿Estética del cine? Sí, en la escuela de cine. Sí. ¿Ya? ¿Y cuenta ahí, Gandhi? Bueno, también puede especializarse un poco en comentar películas, criticar películas. Yo nunca fui muy hábil, digamos, como cineasta. Más bien siempre trabajé como del lado de la producción, el lado de armar cosas desde atrás, digamos, ¿no? Entonces fui por ahí, también me gusta mucho escribir, mi potencia está en eso. Entonces, claro, no me veía como un Kubrick ni como un joven Ruiz, digamos. Así que seguí ese otro camino más paralelo, más práctico, y también, claro, estudié un diplomado también para... Oye, Ernesto, de ahí sale el proyecto Obturaciones. Claro. Cuéntanos un poquito qué trata eso. Bueno, yo no sé si será, perdón, si sigue... ¿Es lo que sigue ahora Gerardo? ¿Es lo mismo? Claro, bueno, no, es que no... ¿Te explico? Es lo mismo. No es lo mismo, pero es igual, como decía... Claro, son... Sí, fueron dos entrevistas a poetas de los 90 y 2000. Ya. Entrevista. Acérquese más al micrófono. Con una mirada documental. Sí, la ganaste. Con una mirada documental. Eso, ahí. Donde quisimos plasmar un poco las visiones que hay en la poesía. Ya. Actual. De transición, digamos. Después del 89. Escritores en pleno ejercicio. Como Jaime Pino, Camilo Broski, etcétera. Que Paula y la Vaca, ponte tú, Diego Ramírez, Andrés Florit, que nos contaron un poco su experiencia como escritores y también en un contexto, digamos, actual. Estoy hablando de un programa que se hizo el 2011, más o menos. 2009. Está bastante interesante porque no... son breves. Claro, digamos, claro, y lo adaptamos después de televisión a un formato de 15 minutos, cosa de mayor velocidad, porque también era difícil mantener la atracción, digamos, del personaje cuando no se conoce. Claro. Entonces, es bien rápido, bien ameno. Y nada, esperamos seguir con Obscuraciones 2, claro, porque son muchos los escritores que nos faltaron. 12. Oye, no, Girardo vive acá. Sí. Ah, que yo lo tengo invitado hace mucho tiempo. Ya, Girardo, ahora voy a llamarte. Para que vamos, para que venga. Y eso, po, eso es como más o menos lo que tú empezaste así como en tu formación. Tengo también acá, mira, ¿qué te parece si hablemos los libros al tiro, no? Tengo tus premios, tus talleres, las menciones. Hablemos de los talleres. Ya. Mira, tú fuiste en la Sociedad Escritora de Chile, tuviste una beca literaria. Sí. El año 2001. Claro. ¿Qué recordáis ahí? Mira. Oye, harto tiempo. El 2001. Simpson 7. Venía con mi mochilita cargada de ilusiones de la provincia. Con la canasta. Claro. Como la Carmela. Un Martín Rivas venía menos. Y claro, ya tenía mis poemas, mi círculo de amigos escritores. Ya. Pero claro, acá no conocía a nadie. Entonces, lo primero que uno llega es a la acecha. Pero uno siempre hace esa cuando recién comienza. Claro, es decir, claro, había estado en la sede regional de la Secha haciendo un taller con Jaime Guarún, me acuerdo. Mira. En Temuco. Y antes en la biblioteca municipal de Temuco, la Galo Sepúlveda, con Bernardo Reyes. Entonces, claro, ya tenía como una especie de carrete mínimo, digamos. Ya, sí. Entonces acá quería continuarlo y, claro, entré a la Secha. A un taller que daba en ese tiempo Alejandra Basualto. Ok. Y claro, que fue muy formativo, estuvimos todo un año ahí trabajando, me acuerdo, donde yo creo que avancé mucho, aprendí mucho. ¿Te sirvió para ir cachando el rollo? Claro, y empezar a conocer tus pares de acá, empezar a generar lazos con el sur. No, fue muy prolífico, porque después vinieron varios encuentros que se hacían en Temuco, Chillán, Concepción, Valdivia, donde uno circulaba tráfico de influencia, digamos. Entonces, claro, fue muy, muy, me ayudó mucho ese taller. Lástima que ahora no sé si las Secha haga muchos talleres, no tengo mucha idea. ¿Mm? Si... No. Pero esa tarea formativa fue muy buena, muy, muy interesante. Y tener a una maestra, digamos, como Alejandra Basualto, fue genial, digamos. ¿Ya? Bien. Ahí tú siempre tuviste la seguridad de que te iba a dedicar a la poesía. ¿O no cachabas aún si era narrativa, cuento? No, sí, siempre a la poesía. Pero está como de moda el devenir narradora, el poeta. Claro. ¿Tienes escrito alguna novela? ¿Algún cuentito? No, digamos que no. Digamos que no. Oiga, después del 2003. Claro, ahí ya... Biblioteca Nacional, Fundación Mustakis. Claro, ahí fue un taller que daba Elvira Hernández. Mira, güey, te has agarrado, te has tenido suerte con los profes, ¿eh? Sí, pues, y claro, también ese fue un gran taller donde, no sé, tuve compañeros como Juan Pablo Pereira, Enrique Vinter, bueno, había un lote más, Raúl Hernández, creo. Y nada, trabajando con Elvira Hernández, un poco poesía griega, romana, me acuerdo en ese momento, entonces fue muy formativo, digamos. Y claro, con una capa, imagínate, todavía no había explotado como nombre Elvira Hernández, no era la gran poeta que ahora, pero claro, uno ya sabía que tenía todo un potencial. Era potente, pues claro. Claro, que, claro, no, pero se conocían poco sus libros, es decir, no circulaban. Es decir, estoy hablando antes de que circulara La Bandera de Chile, la edición de Cuneta, por ejemplo, o el libro que sacó Guido, o... El Galo también, con Cuneta. Claro. Claro, bueno, todos esos libros no circulaban, entonces también era una cosa de pasarse fotocopias, libros que tú conocías en la casa de algún poeta mayor, etcétera. Entonces fue interesante. Nada, hasta el día de hoy le tengo mucho cariño a Elvira. También estuvo acá, sentado donde está usted. Una maravilla. Me estoy quebrando, güey. Una maravilla. Y por último, el 2007 se fue donde un Jaime Quezada y Florio Pérez. Claro, pero Estoy mal en la fecha. No, y te falta un taller también. Póngame, dígame, usted tiene que corregirme acá. Centro Cultural de España. ¿Ya? ¿Ese qué año fue? Ese, no me acuerdo, ya 2002. Fue después del de la SECH. Enseguida entré al taller este que era el Centro Cultural de España, que era un taller bastante extraño que hacía Gonzalo Millán. Mira qué tal, man. Entonces, yo no lo pude conocer, weón. Nunca me lo topé por ahí, weón. Fue maravilloso y tuve una relación buena. ¿Qué tal? Cuéntanos un poco él. ¿Cómo fue? ¿Pudiste tratar más? Sí, allá bien, bien. Incluso le pedía poemas para revistas que nunca se hacían. Trabajamos harto, así. Yo lo admiraba mucho. Ya estaba su libro, el 13 Lunas, en esa antología. Entonces, claro, uno tenía pocos libros también, ¿no? Estamos hablando antes de las ediciones de la UDP toda esta explosión del libro, digamos. Entonces, claro, ese libro era para mí de cabecera y había sido crucial en mi formación como poeta. Entonces, tenerlo más encima de profesor, no te explico la... Y que apoyara mucho lo que yo hice en los primeros, que era... No sé, ¿verdad? Nos dejó una obra poética bastante interesante y potente. Y fue un genio, se fue demasiado pronto, pero era uno de los grandes poetas de Chile. Pucho, era seco para el pucho. Claro. Fumaba claro, como chino. Se lo dio el cáncer. Oye, ven, y después, ahora sí que el 2007 en Eruca, la fundación. Claro, bueno, ya, después de 5 postulaciones... Tanta, weón. Sí, bueno, no, parece que no le gustaba al señor Jaime Quezada y al señor Fabio. A mí yo postulé 2 veces y me pilló la edad, weón. Me di cuenta el último. Claro. Día. Y al final, ¿qué piño estaba ahí? Mira, me tocó re buen taller, me tocó con Diego Ramírez, con la Pauli y la Vaca, con el Juan Manuel Barandiga, con el Víctor Quesada. Buen piñata. Etcétera. Bernardita. Se me fue. Pero fue un muy buen taller, digamos. ¿Te gastáis toda la plata que te dan en cerveza? ¿O no? Cerveza y libro siempre ha sido la... la tónica. Hay que equilibrar la cosa. Claro. Oye, Neto, vamos a la música. Estamos letando. Capaz que estemos lateando a nuestros auditores. Exacto. Mira, como te dije, aquí el invitado elige las canciones. Y entonces se convierte en el DJ. Tú la vas a presentar. Ya empezamos con Charlie. Y nos vamos ahora a la número 2. ¿Por qué? Porque cuéntanos por qué la pediste. ¿Qué onda? ¿Que te trae algún recuerdo de alguna chica? No sé. Con olor ahí. A mí con el título con olor se me va así como un pirito, Emmanuel. Con olor a hierba. Claro, una primavera, un mes bastante cruel para los que están solos o están rompiendo. Como diría Elliot, el mes más cruel que era abril, pero uno lo extrapola a octubre, así que nada, una canción hermosa. Oye, Ernesto, tú delante me dijiste que no eras nostálgico, pero eras romántico. Claro, sí, no. Mira este cabrón, hace las chaves. Le salen corazones por la cabeza cuando habla. Así que nada, y Emmanuel es un ídolo. ¿Tú la pediste acústica? Un dios azteca. Y más encima es un poeta, un tremendo poeta. Así que tuve el libro de él corregido por Sabine. ¿Tú hace poco acá fuiste a verlo, no? Sí. Y el libro se lo regalé a una polola, así que lamento no. Lamento esa generosidad que tuve a los... Exabrupto. Claro, a los 20, 21 años. Entonces nos vamos con... Con olor a hierba. Emmanuel. Acústico. Salgas de mis brazos, sigue echada así en la hierba. Quiero andarte paso a paso, recorrerte como hierba. No te salgas de mis brazos, que hoy mis brazos son cadenas, porque quiero que mis manos hoy de ti se queden llenas. Cuando el sol se esté ocultando y en tus ojos brillen las estrellas y en mi espalda sienta el frío de la oscura noche que se acerca, yo te soltaré despacio de mis brazos ya sin fuerzas. Te sacudirás el pelo para que jamás nadie lo sepa. Nos iremos con el alma y con el cuerpo con olor a hierba. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Te hablo de drenar oscuridad con más oscuridad. Una territorialidad no mayor que la de una pieza. Un puerco espín hinchado. El rostro que metamorfoseé para ganar unos pocos días de defensa. La resistencia a una ciudad que te encuentra improductivo y te puede hacer mierda en un momento de sueño o desconcentración. Buena, buena, bien. ¿Ese es tu último trabajo? Claro. Ernest. Este era un... Trabajos de luz sobre el agua. Claro, es un... Ajiaco Ediciones. Es un libro bastante antiguo, digamos, porque salió recién, pero... Pero estaba prometido salir hace mucho antes. Este libro, con él recibí el premio Eduardo Anguita. ¿Ya? El 2009. Y claro, lo venía trabajando incluso mucho antes. Publiqué un adelanto en un CD con Alquimia. Uh-huh. No me acuerdo ya qué año. Debe haber sido 2003, por ahí, 2004. ¿Ya? Y después publiqué una especie de adelanto también de este libro llamado Arte Tábano, con muchos de estos poemas y algunos que ya quedaron atrás, digamos. Ernest, mira, tú que me estabas mencionando que te ganaste la Anguita con Trabajos de Luz sobre el Agua, uh-huh. Mira, tengo los premios acá, algunos. Ese, no tengo seguro si fue el 2005 ese, el Eduardo Anguita, ¿te acuerdas ahí el año? Claro, de haber sido, no sé, 2009 de haber sido. 2009. Sí, porque tengo, mira, tenía entre 2009 y 2005. No, 2009. Entonces 2009. Sí. Después... También el 2007, vamos para atrás, el premio de honor Pablo Neruda, Universidad de Valparaíso. Sí, sí. Ese, cuéntanos, ¿en qué consistía ese premio? Ese premio te dan, me acuerdo, una publicación. El premio ¿cómo era? ¿Tú participabas dentro de lo que era? Claro, se envían uno, dos poemas, tres poemas. ¿Ya? El jurado era Ennio Volteo. Mira, qué bien. El gran poeta porteño y chileno. Y claro, gané como el premio. Me acuerdo que con esa plata me compré mi primer notebook. Yo también hice lo mismo. Claro, fue re bonito porque también había estaba en un año muy complicado. Decía ya, voy a dejar la poesía porque nunca he ganado nada. Es decir, siempre ahí pero luchando. Eso fue un pavada, po, bueno. Claro, bueno, estaba ansioso, digamos. Y dije, ya no, me voy a quedar a estudiar. Y justo aparece este premio que me confirma un poco el camino que había llegado. Pues Claro, de tanto antes, digamos. Y nada, me hizo muy feliz. Me encima que estuviera Ennio en el jurado, digamos. Que fue muy cariñoso y hablamos mucho por el trabajo que había enviado, digamos. Así que fue bueno, digamos. Rompí la mala racha, digamos. Ya. Le pegaste el palo al gato. Claro. Por fin. Claro. Y me imagino la celebración. Sí, estuvo buena. Bueno, y Valparaíso se celebra duro. Y tienes menciones también. Sí, bueno, muchas menciones. Muchas. Nombremos algunas, po. En el concurso Fernando Santibán. Claro, bueno, yo soy de los un prócer de la colonia sustoyana. Claro, es un concurso valdiviano, digamos. Saqué una mención, pero nada, diplomita nomás, así que no. Bueno, pero está bien. Claro. De repente las menciones son mejor. Claro. Si aquí uno de repente lo que le salva son las lucas. Claro, uno va por. Bueno, yo soy de los que va por las lucas nomás. Después, Bicentenario de Cuentos y Poesía. Claro, también. Fue un libro y un diploma. Así que tampoco. Pero peor es Mascar Laucha, po. Claro. Ernesto. Después, Juego Literario Gabriela Mistral. El 2005. Claro, ahí fue un extraño premio, digamos. ¿Por qué? Cuenta, ¿se puede? Compuchemos un rato. No, no, saqué la mención y el que ganó fue Claudio Gaete. Con un libro hermoso. Paraíso. Claro, que un libro azul de temple, me acuerdo. ¿No se llama El Cementerio de los Disidentes? Exactamente, El Cementerio de los Disidentes. Un libro hermoso, digamos. Sí, sí, lo leí hace mucho tiempo. Yo ahí participaba con Higiene, me acuerdo, que eran los poemas más o menos que estaban ahí de la época. ¿Y tú encontraste que fue injusto? No, no, no, es un gran poeta. Pero, pucha, estar tan cerca de llevar ese premio... Ya llegará, Ernesto, ya llegará. Después, del concurso de poesía joven, Armando Rubio Huidobro. Claro, ahí ese fue también un buen lote de poetas. Está Enrique Vinter, Pablo Pared, esa vez ganó Felipe Ruiz. Con los poemas de Cobijo, que era un hermoso trabajo, ¿no? Estaban todos parejitos ahí. Sí, pues estábamos todos ahí en la misma generación. Entonces, no, un hermoso trabajo Cobijo. Eso es lo que hizo Chilextra, ¿verdad? Claro, Chilextra y. O sea, que era un chocoso. Chile Poesía. Bueno. ¿Ah? Era un chocoso, bueno, un cheque. Sí, pues bueno. Pero para las menciones había un poco, era 200 lucas, 150 lucas, digamos. Y entre otros, muchos otros. Y claro. ¿Para qué lo vamos a nombrar todo? Sí. Y por último, ahora nos vamos a tu libro, a tu trabajo, que eso es lo más interesante, vamos a conversar de tu obra. Tengo un libro 2000, de editorial Peuma. Claro. Que significa sueños, en Mapudungún. Mire, la coartada, el medio título, voy a tomar un poquito de aire. No, la coartada de los dragones por el camino pequeño. ¿Cómo lo ¿Te da risa, güey? No, bueno, ¿Lo veis raro? Que igual son 15 años. No es... ¿Cómo lo recuerdas? No, ¿cómo lo ves ahora? ¿Te reí? ¿Por qué te reí? Una mezcla de pecado de juventud y pescado de juventud. Nada, chistoso. Aparte que el título es bien ampuloso, digamos. Pero claro, eran los poemas que yo traía más o menos del sur. Que los trabajé un poco en los primeros dos talleres. Y nada, fue como mi entrada a esto de la poesía en serio, digamos. Y nada, le tengo cariño al libro. Ya, se movió harto, se movió harto. ¿Lo saltamos si querés? Sí. Ya, vamos saltando. La coartada de los dragones por el camino pequeño. Un librito negro. Después nos vamos, 7 años saltaste con el temple, que estábamos hablando justo de esa editorial, que estaba metido ahí Matías Cosiña. Claro, estaba Matías, Federico Einer, Enrique ya estaba como tomando el control de la edición en ese momento. Tuvo un buen catálogo. Sí, claro, era una editorial, digamos, buena en ese momento, también porque publicó los primeros libros de muchos de nosotros, de la generación. Y era cuidado. Con Higiene. Claro, y ahí yo abrí con ese libro con ese título que despertó sospecha en... ¿Por qué sospecha? Claro, esta cosa de la higiene, fue mal tomado, digamos, por muchos colegas. Pero, nada, un libro muy... ¿De qué habláis ahí, te acordáis más o menos? ¿En qué hablaste ahí? No, un poco... No, hablo de lo que hablan... Uno habla en todos los libros, amor, la política, la contingencia, digamos. Es un libro bastante serio, sí. Con un tono un poco grave, romano, donde un poco tomo ajuste de cuenta también con el oficio. Un tema que me fue muy, muy fuerte, digamos. Tanto en ese libro como después lo que fue Arte Tábano y aún en trabajo sobre de luz sobre el agua, en el sentido del oficio, esta inutilidad. ¿Qué significa ser escritor en esta sociedad, digamos? De eso trata Higiene, un poco también de dejar atrás, de limpiarse, de dejar atrás la retórica, digamos. Claro, claro. Nada, un muy buen libro, digamos. ¿Lo recordáis bien? Sí, bien, ¿no? No como la anterior. Claro, no, pero no es al nivel de Lin de esconder su primer libro como Nada se escurre, o oye, Néstor, Vicente Huidobro, que los primeros tres eran Basofia, digamos. Traté de buscar la tapa del primer libro, no lo encontré. ¿Fueron pocas ediciones? No, fueron 500 ejemplares, ¿no? Sí. El libro circuló mucho y hasta el día de hoy gente lo tiene en el sur y me cuenta y que no, el libro circuló extrañamente mucho, digamos. Y ¿en esa época bien. Estaba ahí en Santiago ya? Sí. ¿Peuma? ¿Qué? Pero Peuma era un sello de Jaime Luis Buenún que había retomado Gerardo Quesada en ese momento. Ah, okay. Ese libro está ahí a caballo, digamos, entre... Claro, ya. Mira, después tengo... Entonces el libro circuló mucho en Santiago, digamos, entre mi pare y mucho para el sur. Muy bien. Después tengo lo que es el 2007... Ernesto, lo que hablábamos, que es un CD de anticipo del trabajo que publicaste ahora con Ajiaco, que se llama Trabajos de Luz sobre el Agua. Claro, bueno, unas primeras versiones muy apuradas. ¿Qué tan corregido está este comparándolo con el anterior? Mucho, mucho. Yo soy un poeta que corrige, que no se rinde, que pule mucho, digamos. Y no solo, digamos, sino también con ayuda de muchos amigos. Claro. Expongo mucho, porque como me acostumbré a trabajar en talleres, tengo una concepción del oficio grupal, digamos, del arte. No creo que las obras de arte se hacen solas, sino se hacen en comunidad. Colectiva. Colectiva, de alguna manera. Y eso yo creo también... Es muy del siglo XX el nombre en las cosas. Yo estoy de acuerdo contigo y también yo creo que ese es el principal aporte de los talleres. Sí. Que tú crees lazos. Claro. Con tus padres, amigos, vas generando ideas junto a ellos. Claro, pero también está esta otra idea social, digamos, que uno tiene que poner su nombre, luchar un poco por su identidad, como esto es lo mío, esto es lo tuyo, y nos cuesta trabajar mucho en aceptar las ideas del otro, escucharlo, a veces de gente incluso que tiene menos ideas de literatura que me han hecho así correcciones puntuales bastante más exactas que colegas escritores, digamos, entonces... hay que escuchar también a esa gente, a todos, claro que digamos. Sí. Claro que sí. Y uno es un transmisor nomás, digamos. Mira, Ernest, después... Ah, el soporte CD, ¿eso quiere decir que tú son poemas audio? Claro, le hice una lectura... ¿Audio? Mira, esto fue bien improvisado. Cuéntanos, por favor. Tú lo trabajaste con Guido Arroyo, ¿no? Sí, claro. Guido estaba partiendo con Alquimia. Había partido con el libro de nosotros, el Santa Rosa 57, y empezó con esta idea de los CD, porque se podía conseguir una sala en la UDP, ¿ya? Entonces tenía ahí un cuento que podía sacar unos CD. Entonces íbamos a una especie como de sala de audio y grabamos un CD en una tanda nomás. Entonces, claro, y ahí conversábamos, y es un CD que mucha gente me dijo que tuvo pesadillas después de escucharlo. Esa onda. Esa onda. Después, Arte Tábano. Claro, ya un... Manual Ediciones 2010. Claro, ese fue una especie de libro plaquet, un libro artesanal, digamos. De 35. ¿No lo andas leyendo? No. Manual Ediciones. Claro, eso lo hacía... un poeta rancagüino. Ah, ya, ok. se me fue el nombre, pero claro, él empezó con esta idea un poco también cuando estaban haciendo Univicalista. Ya. Entonces, más o menos eran como libros muy similares al formato Univicalista de Valparaíso. Pero él lo hacía... Rodrigo Arroyo, Moncada, Felipe Moncada. Entonces, claro, él lo hacía en Rancagua, digamos. Y ahí salió una poeta argentina, Valeria Tentoni. ¿Bernardo González? No. Bernardo salió, pero en la Univicalista, creo. Es como el... ¿Ya alguien estaba nuevo? ¿De qué habláis? ¿En qué volate fuiste ahí en ese libro? No, un libro que tiene clave también, de nuevo, vuelta a la vida dura un poco del poeta, a estar a contramano de los discursos del poder, una fuerte presencia de lo religioso, digamos. Y nada, un seguir también su propia corriente, digamos. Un libro salmón, digamos, como diría Andrés Calamaro, así, siempre contra la corriente. De eso, básicamente. Vámonos con un poemita. ¿Ya? Sí, pues leamos. Muéstrenos su trabajo, por favor, Ernesto González. Ya. Uno nunca viene preparado para estas cosas. Ese es tu último trabajo. Claro. Ahí fuerte al micrófono. Nuestra mirada más dura es también una mirada cansada de pelear, pero que peleará si hostigas, acorralas con tu mayoría necia. Mientras llueve y siento como reman, caminan, pesadamente hombres, niños, de un país a otro. Muy bien, breve, al hueso, al tiro. Al hueso. ¿No soy de poemas extensos? Sí, finalmente. Pero en estos dos libros que traje, no. Ajá, últimamente, entonces, sí, eso me he dado cuenta que... Claro, no, bueno... Esto, por ejemplo, yo no lo he oído. Son nuevos, playlist y... Claro, recién salió. Están recién salidos, no están calentitos. Están calentitos todavía. Oiga, ¿tiene un poquito un permiso para tirarme un aviso que me llegó? Diga. ¿Me da permiso? Por favor. Mira, a ver, deja abrir esto. Dice... Centro Cultural Voces de los Valledor Norte, Pedro y Reserva, llevará a cabo una tarde de lecturas en el Café Literario del Parque Balmaceda, Metro Salvador, Providencia. Esto va a ser el miércoles 28 de octubre a las 7 de la tarde, y nuestro amigo Miguel Valenzuela me pide que pase el datito para que vayan. Así que ya saben, amigos, el miércoles 28 de octubre a las 7 en Parque Balmaceda, Metro Salvador, Providencia. Dice, poeta que quiera leer está invitado. Dale, así que eso quiere decir micrófono abierto. ¿Ah? Pedrito, ¿tenía algún poema para que vaya a leer? Ya, espero va a ir. Así que, Miguel, atento. Así que todo invitado, amigo, ¿ah? Miguel, ahí está el pasado del dato, para que después no me retí. ¡Ay, saludos también! Ah, me ha llegado un mail interno. Ah, después lo damos, pum. ¿Le parece? Mira, vámonos a la música. Vamos. Pongámosle ahí. DJ Ernesto González, deja buscar a nuestra. Nos vamos con la número 3, que tiene unos sonidos orgásmicos al final, que te los digo. Duele. Frecuencia mod. ¿Por qué lo pediste? Por los sonidos al final, te caché. Una versión del dolor bastante extraña. Uy, y para bailarla. Sí, no. Corramos la mesa, pues. Sí. Ya, entonces nos vamos con Frecuencia mod y... Duele. Deseos de vivir. cuando grande voy a ser sindicato. Ahí está, amigo, entonces, duele, duele, frecuencia Mosto, bailando aquí en el estudio, quedamos un poco sudados, salud. Saludcito. Oye, estábamos hablando, estaba Pinocho ahí dejando la cagada en el país y tapaban eso con esta tipo de música para bailar. Claro, claro, y eran bastante buenos también. Así sí, que, sí, bastante rítmicas. Eran hermanas ellas, ¿verdad? También había una, claro, y había una cosa extraña también en... Y que también en un pueblo donde había mucho dolor, mucho sufrimiento, también había esta explosión eufórica, digamos, de alegría, de con estos canales donde se pagaba mucha plata para traer invitados. Son distintas formas de reacción del ser humano. Claro. Otros se van a la rabia, unos bailan, otros lloran, otros pegan a la muralla, etcétera. Claro. No sé, pues como Lin cuando hacen este entierro en el Mapocho y claro, mucha gente no lo entendía porque era un poco satírico este entierro donde van, entonces claro, había maneras de explosionar hacia adentro, hacia afuera, pero sí, había un país también, una extraña alegría, digamos. Claro, claro, claro. Oye, Ernesto, te quiero invitar a un carrete mañana, re bueno. Por la anulación de la corrupta ley de pesca que está dejando la caga. Claro. Está dejando la caga la ley de pesca, sobre todo cagan los pescadores chiquititos. El señor Longueira, pues. La pesca de arrastre y todo ese rollo. Y adivina cómo se llama. Lola Merluza. Así que estamos todos invitados mañana a Lola Merluza. Es mañana sábado 24 de octubre al Parque Almagro. Qué bueno. ¿A qué hora, compañero Pedro? A las 11. De las 11 de la mañana hacia adelante. Todo el día va a estar Lady Charon, Palo Gordo, Francisco Villa, Los Secuaces, Escaramuza, ese grupo Ska seguro. Rodrigo Maureira, Carnavalito Gitano, Fénix León, Oligo Fante, La Teruca, Gran Capitals, Armando Delirio, etc. Familias, organizaciones, estudiantes, pescadores, pueblos indígenas, la cumbia, el rock, la trova, el hip hop y toda la música. Entonces todo invitado a Lola Merluza, la CGT también va a estar presente. ¿Usted va a ir, Perito, a tomar foto? Eso, bien, Perito. ¿Por qué ir al Lollapalooza si se puede ir al Lollapalooza? Sí, pues. Aquí está mejor la parrilla que el Lollapalooza y es más barato. Claro. Yo caché que van a ver gratis y hoy ahí se puede comprar su potito, su sopaipilla. ¿Sí? Es un librito, puede comprar el libro. Así que todo invitado. O sea, sí, hoy podemos echar abajo esa ley de pesca todavía. Esa. ¿A dónde habíamos quedado? Después nos vamos el año 2010. El objeto libro tallados, Cuba Poesía Anatrópica. Esa locura. No, ahí paso, prefiero pasar. Ya. Era un especie para de cubo casa. Con un poema que decía... ¿Cómo es? Sí, claro, yo lo conocí. Claro, y que se iban formando nuevos significados entre los versos. Esa era como la idea. ¿Por qué lo pasaste? ¿No te gustó? No, fue una experiencia extraña, digamos. Está como surrealista. Claro, sí. Ya, pasamos entonces... A Coto de Casa, el 2013. Claro, ya es un libro un poco más... ¿Con don Camilo Broski, Das Capital? Claro, ahí ya entro en las ligas mayores. ¿Cómo así? Con esta gran editorial que es Das Capital. ¿Ya? Con el apoyo de Camilo, que confió un poco en el libro, le gustó. Y fue un libro que no hice presentación... pero que sin embargo circuló bastante, fue un cambio un poco, en mi propia poesía, digamos, hacia adelante, me solté, digamos, un libro que quiero mucho, no lo ando trayendo, digamos, pero no me quedan ejemplares, pero, Camilo. Camilo, ya borrájate unos ejemplares. Y aparte está la filza, debe haber ahí para comprar. Claro, puede que esté. Es caro, si el Camilo no sé cuánto tiene los libros. A 5 lucas. 5 luquitas, en la filza, Coto de Casa, de Barne. Coto de Casa y, bueno... Pero vayan a la Feria Editorial Independiente, pues ahí están como ahí, todos tus... Ahí mejor, sí, pues, mejor. Ahí están todos los editoriales que... No recomendemos la filza, mejor. Claro, también está Giaco. Claro, Giaco también... Está el Guido con Alquimia... No, con Guido no, esos discos ya murieron, digamos, es cosa del pasado. No, pero estaba hablando de la editorial independiente, la Filsa, sí. Que tú vas al stand y están todos agrupados. Claro, sí. Ahí hay baratito y buenos títulos. Y buenos libros, pues, buenos libros. Después hay trabajo de Luz sobre el Agua, el 2015 con Ajeaco Editorial, que es lo que estamos viendo. Claro, esto fue hace... Y también el mismo año, Playlist. Claro. Con Editorial Overall. Claro, este libro también... ¿De qué habla ahí? Tiene música, po, ¿no? Claro. Digamos, el... sin ser biografía, digamos que el libro es bastante biográfico. Hago un relato un poco de una especie de joven. ¿Ya? Un poco sus primeras escaramuzas sentimentales. Un poco su crítica social. Pero siempre he pasado por el tamiz de una personalidad melómana, digamos. ¿Ya? Un melómano no de cultos, sino más bien un melómano bastante sencillo de música AM, FM, pop, digamos. Eso que te acordás cuando tu mamá hacía el aseo y todo el rollo, el inconsciente colectivo. Exactamente. Claro, trabajé mucho el inconsciente colectivo, digamos, de esa época, de los 90, 2000, 2011. Oye, rájate con unos testitos para cachar. Y ya, y vamos, y vamos. Póngale. Está recién salido del horno, estábamos diciendo, está calentito. Así que, Playlist. Ha dado que hablar, ¿ah? Vamos, lancémonos. Una colegiala, frente al guanaco, me dice que le gustaría haber traído su polera de los Rolling Stones para que fuésemos dos lenguas contra estos hijos de puta. ¡Wow! ¡Otra! Vamos en esto, póngale. Con las pérdidas por paros estos meses... Se podría hacer un hospital de última generación, señala un compiscuo economista en las noticias. ¿Y estos años sin paro qué? ¿Por qué no se van? No se van del país. Wow. Oye, loco, ¿este fue mejor obra literaria inédita? Claro. ¿El 2014? 2014. Ese fue el empujón para decir, ya, esto lo, claro, lo va a sacar. Claro, porque el Consejo compra libros, así que fue un empujón para este editorial también Overol. Editorial Overol, un libro bastante bonito, bien hecho. ¿Quién es el Overol? ¿Tú y Florid? No, el Overol es básicamente Andrés Florid, Daniela Escobar, diseñadora, escritora también, Mario Verdugo, poeta del Maule. Ajá. Saludos para todos. Y claro, yo el junior, digamos, del... Ese ya, mal negocio incipiente. La cuenta de Chile, está a comprar los claro, sándwiches. Yo soy, digamos, el vendedor estrella. Oye, se nos van las obras. También eres coeditor de la antología PIP, Poesía Chilena Postdictadura, noviembre-diciembre de 2015. Sí. Eso, mira, ¿aún no está? ¿Una primicia? Sí, ese es un libro que llevamos trabajando hace más de 5 años con Andrés Florid. Hay más o menos casi 60 autores aproximadamente, todos autores post-dictadura. Hicimos una selección porque autores son más de, tú ya sabes, claro. Hay más de 500, no, mucho, 200 y... Mucho, no. A mí por lo menos no me ha llegado ningún mail o llamado. Sí. Esa situación incómoda, no, un libro que va a salir por Das Capital, ojalá a final de año, y que viene un poco a reordenar un poco el mapa... de lecturas un poco que se han hecho sobre el periodo de transición, digamos, donde aparecen nuevos nombres y otros que parecen consolidados no lo son, y donde queda abierto también porque no... ¿De qué fecha se ponen? ¿Hay un tope de fecha en que inicia? Claro, hay autores que nacen en el 67, ponte tú, como Jaime Buenún. Y llegan hasta autores como nacido en el 85, como Carlos Cardani, Greta Montero, Francisco Ide, Juan Carreño, que son como los más jóvenes, que han hecho ya un trabajo bastante potente en sus áreas, así como Jaime, como Julio Carrasco, que vi por ahí también, que está por acá. Ah, sí, vino también. Él está trabajando con los bombardeos. Claro. ¿A ti te bombardearon también, po? Sí. ¿En Berlín? Sí. En Berlín y ahora en Milán. Muy bien. Me repetí el plato. No, genial. Sí, es una locura lo que hacen. Ahora. Bien. Y también trabajas en Cul-de-sac. Claro, que es. Mira, estoy informado. Sí. Mire, ese cul-de-sac, de hecho lo estuve trabajando en la tarde un poquito. Es un libro que va a salir, que salió en un proyecto del Fondo del Libro, el 2014, entonces tiene que publicarse este año, y sale por Pez Espiral. Yo creo que sale como en un mes más, así que ahí estamos dando los últimos toques. ¿Pez Espiral la Julieta Marchán? No, Pez Espiral es Daniel Madrid. Ah, Daniel Madrid, claro. Daniel Madrid. Y ahí también estoy dentro de una colección donde viene el nuevo libro de Carlos Henriksson, de Ángel Valdebenito y de Pedro Montalegre. Mira. Buenos días, buenas noches. Mira. Un libro se hermoso. Viene bien movida la cosa entonces. Sí. Así que... Mira, lo último, antes que nos vamos. Usted ahora es director cultural en la Fundación Neruda, en el espacio... Claro, productor cultural, digamos. Ya. Dirijo la parte cultural ya. De esta fundación. Y nada, estoy re feliz porque hemos logrado instalar la fundación de nuevo. Hemos hecho un camino abierto. Eso te iba a preguntar. Han pasado más. ¿Quién está? ¿Quién puede utilizarlo? ¿Cómo uno puede? Sí, es muy básico. Hay que seguir el espíritu de Neruda, que era traer a los nuevos poetas, apoyarlos, darle una a los nuevos poetas, a los nuevos artistas, a las expresiones culturales, a la música, a todas, y ser un primer puente, digamos, para que expresen su creatividad. Y creo que lo hemos logrado, porque han pasado más de, no sé, 200, 300 poetas en el año y medio, un poco más que llevo. Y el espacio está, Gabriel, está muy... Y claro, y está súper... No, ¿cuánto? Lleva poquito ese espacio. Claro, tiene 2 años. ¿Ah? Yo llegué hace un poquito después, llegué. Y hemos logrado consolidarlo, que sea un lugar donde a los colegas se les trata con cariño, con respeto. Y nada, un lugar donde... Un lujo, digamos. Un lujo. Claro. Oye, Ernesto, se nos va hablando la hora ya. Léenos un último de playlist. ¿Puede ser o no? Sí. Y de ahí nos bueno, vamos con la última canción. Playlist termina con una especie de vuelta de tuerca que tiene que ver con la muerte de mi madre. Entonces el libro adquiere una otra capa que... Bueno, que los invito a leerlo. Este poema se llama No quieras a nadie. No quieras a nadie, hijo, a quien no le guste Overkill de Colin Hay cuando oscurece. A nadie que cree que está pasado de moda. Cambió el dial cuando estuvo tocándola en el programa de Bob Anton Show y jamás tuvo insomnio o una mascota muerta. Nunca cruzó los dedos diciendo una mentira. Metió la cabeza al water. No quieras a nadie que no fue una noche, otra noche. Un meteorito demasiado veloz, demasiado pequeño, desintegrándose antes de llegar a tierra. No quieras, pequeños saltamontes, a nadie que no sea el día de mañana parte de tu imaginación, porque somos fantasmas que aparecen y desaparecen entre latidos que se sumergen cada vez y con mayor complicación en lo más profundo. Muy bien, gracias Ernesto por haber aceptado la invitación primero que todo. Estoy, como te dije, muy contento que esté acá, en esta sala. Y le dejo el micrófono, si quiere mandarle saludo a alguien. ¿Alguna polola, amante? ¿Algún amigo? ¿Algún colega? ¿O quiere agarrar a chuchas a alguien? No, lo invito a conocer, a ser parte del espacio extravagario de la Fundación Eso. Pablo Neruda. Tenemos muchas actividades, todas son gratuitas. ¿Dónde ven la cartelera? La pueden ver en internet, en Facebook está la página, en la Fundación Neruda también. La dirección, también. Por favor. Esto queda en el barrio Bellavista. Fernando Márquez de la Plata. 0160. Y nada, tenemos cine, ahora viene una película de Rambó. Siempre están los poetas jóvenes ahí leyendo. Usted va al Bellavista y pregunta por la Casa Neruda y la nacerá al tiro. Claro, y ahí tenemos un montón de actividades que ojalá la gente se acerque porque son gratuitas. Ernesto, las carteleras en Facebook, dirección. O en Gmail, o sea, en la web. Claro. La dirección, sí. www.fundacionneruda.org. Claro. Y ahí sale todo el detalle. Todo el detalle, y ahí pueden encontrarse con cosas bastante entretenidas. Ayer tuvimos, por ejemplo, fotógrafos nuevos de este país con un trabajo bastante interesante. Así que ahí de todo está movida la cosa. En hay que aprovechar. Usted también formó parte pequeñito en Santa Rosa 57. Sí, bueno, ese recuerdo. Ese fue un precioso recuerdo. Fuimos una especie de taller de literatura que funcionó entre el 2013

Yeah.